buenas. Te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 110. Este es el primer programa realizado y emitido en 2021, que hemos comenzado con el colectivo parisino de nombre impronunciable, Ashuga Nei Wodei. Mitad de la década de los 80, la canción se titula Boulé, reprise, y la hemos encontrado en una cassette llamada Out of Nowhere, que se editó en Francia. Nigeria, Chris Alijo and His Cubanos, con el tema Ariwo, aparecido en la recopilación Harambí, número 42, de la publicación online Tristes Humanistes. We'll be right back. era el teclista jamaicano Pavlove Black. Hemos gozado con la pieza titulada Jam Break Dub, publicada por Studio One en el doble LP Studio One Ironsides. Ideals. We are fooled by sharks, unhappiness and grief. That's what that living marks. So many women went that way before. Stop stupid competitions. It's not worth living for. Stop stupid competitions. Stop stupid competitions. Stop stupid competitions. Stop stupid competitions. Acabamos de escuchar a los holandeses DX con la voz de su baterista Caterina en su contribución al recopilatorio This Inheritance Must Be Refused. La canción se titula Stupid Competitions y este disco suculento fue editado en 1994 por el sello estadounidense Hopscotch. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Thank you. Hemos viajado hasta Japón para encontrarnos con Kodama Dub Station en su aportación al disco publicado en 2020, A Tribute to Two Sick Monkeys, sello Pumpkin Records. Otro álbum del año que se fue, el de Smote, titulado Pod Coolies. En este caso, una cassette de 4 cortes que incluye el tema que acaba de sonar, Arnamurchan. Aviador Draw con el tema Sintonía del Refugio Atómico. Corría el año 1982. Se puede encontrar en un 7 pulgadas editado recientemente por el sello La Vida es un Mus. We'll be right back. Inclasificables Public Image Limited. También impresionantes, nos hemos ido hasta su disco Metal Box para zambullirnos en el tema Socialist, año 1979. De ida y vuelta desde la península ibérica a las islas británicas, ahora en Donosti, décima víctima, con su canción llamada El sueño, que cerraba el CD recopilatorio Resumen, publicado en 1994. Estás escuchando Peladilla, viaje semanal en clave de música sin tapujos, que se emite todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Oasis. Repetimos los lunes a las 12 del mediodía. disco de debut de los australianos The Birthday Party se incluye la canción Cry. En concreto, es el segundo corte del álbum. Corría el año 1981. Cut him down. Nos hemos ido hasta San Luis, Missouri, para disfrutar con la música de The Conformists, banda que nos encanta desde que pudiéramos disfrutarla en directo allá por la primavera de 2018. Ha sonado la canción Swim Home, que aparece en el disco Non 100. Hacíamos parada en el noreste de Inglaterra, en la ciudad de Leeds, con la banda The Lentil Institute y su canción Lapcoats and Arrogance, publicada en la plataforma Bandcamp en 2019. Permanecemos en el norte de Inglaterra, pero ahora en Manchester. Era el grupo Queer Science y una canción de su disco X. En concreto ha sonado el tema Offer Me. Thank you. tercera parada consecutiva en Inglaterra, zona norte. Ahora estábamos en los años 80 en la ciudad de Sheffield. Hemos oído a Box Shed con la canción Hand Me Down Father, incluida en su demo de 1985 e interpretada en directo. Es asiduo en Peladilla, aunque llevábamos tiempo sin escucharlo, el grupo de Athens, Georgia, Harvey Milk. Hoy ha sonado War, segundo corte del disco Special Wishes, publicado en 2006. Y así entramos en la última parte del viaje. Thank you. Eran Section 25, principio de la década de los 80 en Blackpool, Reino Unido. Sonaba la canción Heat, que forma parte de su álbum de debut Always Now. Every day, I don't get your loving, baby. I'll go back in the ground. Ooh, tease me, baby. Lord, tease little Johnny Wright. You can tease me over. Johnny Ryan. Un bluesman que no necesita presentación, el señor John Lee Hooker, con el tema Teasing Me, que aparece en el disco de 1951, Sitting Here Thinking. Y así llegamos al final de esta peladilla, que es la primera de 2021 y la número 110. Te damos las gracias por la escucha y te emplazamos al próximo programa. Un beso y salud.